Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Porque Radio Semilla tiene asamblea. ¡Qué susto! Aparecí. ¿Alguien se nos coló? ¿Qué pasó? Considerando quién es ese alguien, me parece que los colados somos nosotros. ¡No! ¡Buena! ¿Qué piropo que tiro? Hola, operadora. No, yo voy a venir más seguido acá porque... Quedó grabado esto, ¿eh? Bueno, bienvenida, negra. Gracias, querida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, chicos, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, acá andamos. También. Muy bien. Me encanta estar, porque la verdad que tenía como una deuda con este programa. Pero bueno, vieron. Y la verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, no se arrepienta. Justo me coincide un día, este día, y bueno, hoy como hay vacaciones. Buenísimo que hayas podido venir. Porque vos los miércoles estás en el bachi, ¿no? Estoy en el bachi. Estás dando clases. Bueno. Sí, justo ese día fueron a poner ustedes este programa. El problema es ese. Claro, de que a propósito... Podríamos ir rotando. A propósito para que no venga. Yo creo que voy a proponer que vayamos rotando de días. Así podemos venir todos. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué la invitamos? ¿O por qué está ella? Y la negra está porque vive la historia de Radio Semilla. Vivo la historia de Radio Sevilla, como vos, como Gaby. Así es, una de las del grupo fundador. Del grupo fundador, qué lindo, che, eso, sí. La verdad que está bueno. Y bueno, y parte de Radio Sevilla es también contar quiénes somos y por qué emprendimos este camino. Así que estaría bueno que la negra nos cuente su visión de las cosas, de estos años. Y bueno, también porque es integrante de del programa que también tiene más historia dentro de la radio, que es Programa Trabajadores. Que no nos vamos más de ahí, ¿eh? ¿Se puede decir el programa de Cano? Pero no nos vamos más de ahí. Estamos ahí atornillados. Así que también podemos hacerle algunas preguntas ahí polémicas. Bueno. Decís que le vamos a sacar el jugo. Sí, obvio. Bueno, también vamos a compartir... la entrevista que en el programa Radio Zumbí, que sale los lunes por esta misma radio, le hicieron a Ernestina, que es integrante de ANRED, una agencia de noticias, y que estuvo también contando, bueno, cómo es trabajar la comunicación desde ese lado, ¿no? Desde una agencia de noticias. Y bueno, vamos a compartir música libre... También tenemos... Mando Manuel, como siempre. Como siempre. Tenemos una invitada que también la estamos esperando, pero bueno, no vamos a decir... Hasta que no llegue, no la vamos a... No sé. Es una cábala que tenemos negra acá. Ah, está bien, no decirlo bien. Para que venga. Para que venga, si no lo vienen, si la anunciamos. Nos ha pasado. ¿Viste? Así que bueno, si les parece, vamos a un cortecito, escuchamos alguna canción linda y ya volvemos. Y volvemos con todo, dale. Es dueño del campo la libertad. Seguirá hasta el fin del tiempo en su lugar. Mira bien cuánta vida. Thank you. entre tanta furia alrededor. Nacerá una vida nueva en su lugar. Conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Volvimos. Hola. ¿Qué escuchamos? Escuchamos música libre, elegida por Manuel, obviamente, como siempre. En este caso, la canción que escuchamos es El Árbol, de Andrés García Zeta. ¿Algo más? Bueno, lindo. Lindo, me gustó. Al oído. Muy bien elegida. Bueno, también escuchamos la voz de la negra invitando a la gente a venir a conocernos. Sí, fue pura casualidad, no estaba arreglado esto. No me reconocí. Bueno, así se oye tu voz. ¿Viste que la primera vez que escuchás tu propia voz? Sí, sí, es raro. ¿Así? Es raro. Qué raro. ¿Viste cómo te sorprende Flor de Semilla? Bueno. ¿Querés empezar a contarnos, negra? ¿Cómo empezó esta...? Y dale, yo diría que empecemos por un poco la historia, digamos. ¿Cómo empezaste a formar parte de...? De Radio Semilla. De lo que después se daría en llamar Radio Semilla. Pues yo tengo un recuerdo así como muy cálido. Está todo muy en una parte así muy especial, ¿no? De hace unos años. Nosotros estábamos con un par de amigas del barrio, siempre, digamos, tratando de hacer cosas vinculadas con las cuestiones que pasaban en el barrio, acompañábamos, ¿no? En el barrio donde estábamos, que era San Cristóbal, estaban los problemas con el francés, siempre, con el que en ese momento lo intentaron vaciar, no sé si se acuerdan, bueno, después derivó en toda esa lucha larga para no perder el hospital. Un hospital importantísimo en el barrio. Bueno, las actividades de la Iglesia Santa Cruz. Siempre estábamos por ahí. Algunos colegios de la zona cortaban. Bueno, nosotros estábamos siempre alrededor de esas cosas. Y habíamos participado también en la asamblea de Martín Fierro, de la Plaza Martín Fierro. Y en un momento dado, me dice Pilar, que era vecina, que vivía a una cuadra de casa, y que habíamos hecho todo esto juntas también. Y que también es parte de Trabajadores. Y que también es parte de Trabajadores. Que había recibido un mail, yo no me acuerdo si también lo recibí, que era gente así como suelta de distintas asambleas, ¿no? Era un momento en el cual había bastante apatía, más que ahora, me parece. Estaba buenísimo que esa gente, digamos, que aparentemente eso se había diluido hacía un tiempo, planteaba en un mail que tenían ganas de volver a juntarse a ver qué se podía volver a hacer. Porque además bueno, colateralmente agrego, siempre pienso que las asambleas han dejado mucho, mucho más de lo que nos damos cuenta, digamos, ¿no? Es decir, que no fue que eso se terminó. Claro, no es que se terminó, ¿no? Para nada. Y que, bueno, como parte de esos vestigios, digamos, aparece este mail, que no me acuerdo muy bien de dónde salió, y nos juntamos en un bar. Y vinieron 15 personas ese día. O sea, que para el momento era realmente mucho. Y entonces dijimos, bueno, bárbaro, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Yo, sinceramente, no me acuerdo muy bien quiénes estaban. No me acuerdo si estaba Rama. Alguien seguramente del lugar de Caminos estaría. Rama, si estás escuchando, hacenos acordar. Claro. Y, bueno, la cuestión es que de ahí surgió que empezáramos a hacer algo y que podíamos hacerlo desde ese lugar donde comenzó a funcionar tiempo después la radio, que fue Caminos, ¿no? Que era en la calle Estados Unidos, entre Rioja y de Anfunes. Y bueno, lo primero que se nos ocurrió, así tirando propuestas, qué sé yo, era hacer empezar a pasar películas, ¿no? Para que congregar un poquito vecinos, qué sé yo, y que a través de eso, bueno, íbamos a ver qué iba a salir. Y vos estabas, Sofi, ahí. Sí, estábamos como parte de La Oruga. De La Oruga, claro. ¿Y en ese bar estuviste, en esa reunión? No, en esa reunión no. Que fue en el bar Unión. Yo calculo que de nuestro grupo debe haber ido Mario. Mario, ¿no? Creo que Mario. Yo creo que Mario estaba. Estoy casi segura que estaba Mario. Después había gente de la vieja asamblea de Entre Ríos y San Juan, que después creo que no vinieron más. Y bueno, entonces, digo, esto fue como así ese primer agrupamiento que nos encantó, porque fue una sorpresa esta cuestión de que haya tanta gente. Para ese momento era mucha gente. Y bueno, nos empezáramos a juntar ahí en ese lugar. Ahí vino ustedes, que eran parte de... Bueno, vos habrás explicado lo que era La Oruga, que hacían un trabajo en la plaza del barrio, sí, muy interesante. Después venía gente que estaba en el lugar, que hacía distintos trabajos en esa casa, que era Caminos Abiertos. Después había gente que tenía una casa popular cerca, que trabajaba mucho en la universidad. Y bueno, empezamos a pasar algunas películas y la iglesia nos prestaba el lugar para pasarlas también, que es una iglesia muy solidaria, Iglesia Santa Cruz. Y después recuerdo que vino Tuki, que era de La Oruga. Sí. Y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos radio? Una radio, ¿no? Que parecía así una cosa impresionante, ¿no? Como un fascinante, pero que nadie sabía nada, realmente nadie sabía nada. Y un pasito atrás, digamos, cuando se juntaron. Sí. Digamos, ¿tenían ya algún objetivo? ¿O se juntaban por el deseo este de juntarse y salir a la calle y estar ese, entre vecinos? Sí, el deseo, y después sí, el camino iba a ir iba llevándolo irse, para... Ah, claro. Allá. El camino iba a irse dando, claro, a partir de... Que creo que eso... Hola. Hola. Acá llegó nuestra otra invitada, Fambi. Hola. Creo que hola. Eso fue, era una cuestión muy interesante, ¿no? Porque precisamente no había nada prefijado. Es decir, era lo que iba a marcar la realidad, a darse, ¿no? Claro. Y sobre todo a darse a partir de que eso empezara a llenarse, bueno, de otra gente, con otras propuestas y demás. Así que cuando Tuki plantea esto, no hay, todo el mundo se engancha. Ya te digo, para mí fue algo fascinante. Yo no tenía la menor idea, de nada, ni siquiera desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista edilicio, ni de... Pero me parecía fantástico tener un medio de esas características para poder comunicarnos con el barrio, llenarlo, el lugar con gente del barrio y demás. Pero además, bueno, porque no sé cuánto tiempo tendremos. Me parece que, o sea, yo tengo, vuelvo a repetir, ¿no? Como un recuerdo así muy idílico de esa etapa, porque, sobre todo por la gente, ¿no? La gente que constituía ese grupo, Sofi, Gaby, que han seguido siendo parte, que no han defraudado para nada esa cuestión inicial, ¿no? De mucha calidez, de mucha camaradería. Para mí, yo me ligo a los lugares que son fraternos. Es decir, no puedo, no sé si es una limitación mía, no puedo estar en un lugar donde no sienta profundamente la fraternidad, ¿no? Es decir, por eso no puedo estar en internas, no puedo estar en lugares que compiten, directamente me voy. ¿Sentís cómoda? No, sí, directamente no me interesa, y ese lugar, hasta hoy, para mí es un lugar de fraternidad, de mucha fraternidad, ¿no? Entonces, todo lo que se proyectó, encontraba como un impulso inmediato, porque era la fuerza de todos, que aceptaban todas las propuestas como en la dirección de empujarlas, ¿no? Eso para mí ha sido una cosa muy constitutiva de la radio, muy, muy esencial, y me parece que es una de las claves del clima que tiene hasta ahora, de las características que pudimos ir construyendo, ¿no? Que me parece que es una cosa muy difícil también de lograr. Nosotros tuvimos más o menos un año, creo, o más, reuniéndonos, sí, todas las semanas. Iba yo, ahora no voy. Ahora estoy muy en deuda con las asambleas, pero en ese momento iba. Éramos alrededor de 24 personas, yo las contaba, y la secretaria de actas. Qué precisión, ¿eh? Sí, y la verdad que había como una asistencia casi perfecta, muchas asambleas, muchas, todas las semanas. Y esto antes de tener el estudio. Es como que en formación era esto. En formación, o sea, antes de tener nada, porque en realidad, o sea, era toda una etapa donde sí, era una promesa esto, pero había todo por hacer, ¿no? Absolutamente todo por hacer. Entonces, luego, bueno, aparecieron muchas. Luego vino toda una etapa paralela a estas reuniones, donde se comienza a construir, o sea, a medida que se construye esta idea, que yo digo que para mí es esencial, que es como el tronco que está sosteniendo actualmente incluso la radio, bueno, se empezó a hacer lo que sería la parte física, ¿no? También con muchísimo esfuerzo. Yo no sé si todas las radios surgen así, pero la verdad que recuerdo que poníamos mails por internet para que la gente colaborara con objetos, digamos, desde puertas, arena, silla, puertas, vidrios, baldosas, claro, qué sé yo, ladrillos. Había un compañero que, bueno, que ahora no está, que luego se tuvo que ir, que era arquitecto, ¿no? Estuvo. Entonces, el arqui. Estuvo en Flor de Semilla. ¡No me digas! Sí. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí. ¡Qué bueno! Y bueno, era un poco el director técnico, pero sí, de la construcción, ¿no? Del estudio, que llevó mucho tiempo, porque la verdad que nadie, no había ni siquiera un albañil. Había gente que más o menos algo por ahí que levantaba derecha la pared. Yo creo que igual siempre son los mejores los que tienen algo de voluntad. O sea, a ver, sí. No, sí, sí, yo sí, estoy sí, totalmente a favor de que la gente sea independiente. Tipo, no, llamar a el albañil para que, si tenés tiempo y tenés ganas, yo, por mi parte, creo que uno siempre tiene que esforzarse un poco más a ver si lo puede hacer uno. Así que eso está bueno, la verdad, es algo positivo. Bueno. Está bueno. Por suerte estaba el arquique. Sí, sí, que más o menos, claro, porque bueno, el estudio requiere aislación, ¿no? Es decir, requiere ciertas características, era un lugar bastante precario porque era muy chiquito, era un lugar. Había que optimizar los recursos. Claro, absolutamente, ¿no? Entonces, se hizo así, ¿no? Con mucha voluntad, con creatividad y con muchos aportes, muchísimos, me parece. Y que era, bueno, la filosofía o la forma en la cual concebíamos que también había que construir lo material, ¿no? En consonancia, creo, con esa cuestión más de otro tipo de construcción del grupo. Y bueno, después yo no recuerdo, pero llevó bastante tiempo esa construcción. Sí, sí, como todo otro verano. Año más, creo. No y sé estuvimos si... 3 meses seguro. Sí, un verano. Me parece fue que más. Que los fines sí de semana, sí. Sí, sí. Sí, sí, me acuerdo todo un verano ahí. Por lo menos, un verano. Después, por lo menos. La cara no dice que le gustó, te digo la verdad. De acá le puedo decir que la cara claro no favorece. Alguno que otro se iba, volvía bronceado y seguía claro construyendo. Claro. Y ustedes ahí, con la mancha y la manguera. Serían los fines de semana. Cada vez somos más, ¿eh? Bien. Sí. Sí. Sí, sí, llegamos a inaugurarlo en junio. En o junio. O sea que después del verano también se inauguró. Por inaugurar mucho tiempo. Sí, sí, sí. El otoño, ya llegaba el invierno. Casi el invierno y estamos y el pescado sin vender, ¿viste? Así es. Hicimos un par de peñas también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. En la iglesia, una. Sí. Iglesia. Queremos detalles, ¿eh? Ese me acuerdo. No, porque vos sabés que me acordé de. No, porque está todo ligado a una cosa así, con mucha calidez. Viste, para mí fue muy importante, era un periodo de mi vida bastante amargo y esto era como un aire fresco, como una cosa muy acariciadora para mí fue. Una verdad contención ahí para la personita que tenés adentro. Y aparte sí, tu familia negra siempre te acompañó en esto, ¿no? Siempre sí tuvimos contacto con tus hijos y, sí, y tus sí amigos que siempre se acercaron las veces que pudieron y eso también da como... Sí, es verdad, sí, sí, sí, un proyecto que les... Mi hijo, bueno, en un momento dado tuvo un periodo que operó, estaba muy entusiasmado con la radio, bueno, después vino Barbie, en las fiestas también... En las fiestas también colaboró mucho la iglesia, porque pudimos hacer dos grandes, ¿no? Dos sí grandes peñas. La iglesia Santa Cruz tiene un lugar alucinante, enorme. Así que, bueno, muchas ayudas y buenas ayudas. Y después un día me dice Pilar, mira, hoy vamos y empezamos el programa. Y así pasó por ¿cómo? Casa. Y la preproducción. Y... Claro, yo dije, no, pero. No, vamos. Porque, claro, para mí había que seguir preparando, ¿viste? El tema de enfrentarte a qué decís, o sea, cuántos fueron los primeros programas, ¿viste? Porque es difícil. Sí. Aparte, bueno, era también empezar la radio, ¿no? O sea, era empezar a darle. Pero primero tuvimos una reunión con Tuki, me acuerdo, en la cocina, me acuerdo perfectamente la cocina de ese lugar, o sea, a mí me encanta cuando las cosas se hacen en las cocinas, ¿no? Y yo creo que a todo el mundo, ¿viste? Que es como un poco más resguardado, además tenés todo a mano, yo te das favor de que la gente coma en la cocina, te juro. Claro. Porque tenés todo ahí, o sea, todo claro lo que es en la cocina es como... Ahí cocinás todo, ¿no? Es todo, es puro amor, es la cocina. A ver. Es puro amor, sí. Siempre me viene la imagen de la resistencia peronista, porque la resistencia peronista, dicen los resistentes, se hizo en las cocinas proletarias. Mirá vos. Y creo que fue así, ¿no? Y bueno, como otro gran proyecto fue la radio, que empezó en una cocina. Busquemos los puntos de comparación entre el proceso de Radio Semilla. Y también me vienen así, siempre me vienen asociaciones, no lo puedo controlar eso. Entonces, me acuerdo de esa cocina y de Tuki. Me acuerdo mucho de Tuki. Lamento que no haya seguido, porque él fue muy muy impulsor, muy muy importante, ¿no? Sí. En este proyecto. Y y ahí me acuerdo que dijimos, bueno, nosotros queremos tener un programa de trabajadores que refleje, qué sé yo, bueno, qué sé yo. Y ahí nos pusieron la lista de los posibles programas. Claro, yo no me daba cuenta, en realidad había una grilla absolutamente abierta, pero yo quería asegurarme un programa, ¿viste? Claro, fue la primera. Me parecía que si no me lo aseguraba, por ahí no lo teníamos, qué sé yo. Y y bueno, y después ya ese día que pasó Pilar, también yo dije, pero... En realidad no dije nada porque Bueno, porque cuando porque hay cuando desafíos... Pilar se planta, claro, no Pilar vino a ir a hacer el programa, yo no iba a hacer menos. Entonces, claro. Claro, ¿viste? Esta está decidida, bueno, yo también. ¿Dónde va hoy? Claro, pero en realidad te digo que estaba, dije... ¿qué va a salir, viste? ¿Qué va a salir? O sea, era una cosa, era realmente, hay como un... debe ser algo parecido vértigo al miedo escénico, ¿no? Y y la verdad que yo no me acuerdo cuál qué fue, pero nos salió bien. Es decir, terminamos y quedamos, estábamos chochos. Claro. Sí, estábamos re satisfechas porque después nos escuchamos y era espantoso. Empiezan las críticas, ahí empiezan las críticas. Pero... No, pasa. Pero te vas del estudio y vos decís, uy, qué buen programa que qué salió bueno, hoy. ¡Qué bueno! ¡Qué satisfacción! Es verdad. ¿Viste? Claro, después y bueno, y así empezábamos, después yo no me acuerdo si en ese primer programa estaba María del Carmen, sí, creo que sí, que estaba María del Carmen desde el comienzo, y bueno, y ya no sé, llevamos un montón. Como un montón. Un montón, no sé cuánto. Un montón, pero no sabía cuánto. Cuenta, ¿no? ¿Eh? No llegaron la cuenta. No. Pero más de 100 programas seguro que y hicieron. Y debe ser, porque creo que son... ¿Qué son? ¿Tres años? Tres años debe ser. ¿Tanto? ¿Sí? O sea, son 100 programas y todavía nos festejamos. Dormimos. O sea, podríamos haber robado bocha claro de torta. Y ya podríamos haber festejado 200 capaz. No sé. ¿Tanto decís? No sé. Y una vez por semana. ¿Y tres años? Tres años. Tres años. Montón, con algún intervalo, bueno, no. Con el intervalo de la mudanza, yo creo que antes, claro, hubo 100 o 100 y pico, puede ser. En el verano 200 no creo que lleguemos. No creo. Bueno, vamos a tener que contarlos, algo vamos a tener que hacer. Yo digo que el próximo programa es el número 100 y listo. Podría ser. Una, ya fue, traigan torta, todo, pito, matraca. Y bueno, a mí me encanta que estén, o sea, los compañeros de siempre, yo los siento muy compañeros. Te incluyo, José Luis, por supuesto. Extraño algunos que no están. Me parece bárbaro. Hay gente que no soy yo que ha sostenido mucho la radio, mucho. Sofi, Gaby están siempre. Pilar también están siempre, digamos, y son como en todos los aspectos, ¿no? Es decir, su nombre lo dice, Pilar. Pilar. ¿Cómo? Que su nombre lo dice. Es un pilar, exactamente. Porque, por ejemplo, yo no tengo idea de muchísimos aspectos y que son imprescindibles en la radio. Y además nunca me preocupé por tener idea. O sea, si no fuera por otro, sinceramente no podría. Bueno, cada uno también aporta desde diferentes lugares, ¿no? Me parece. Sí, bueno, pero algunos... Desde más lugares. Eso es verdad también. Bueno, esa es más o menos mi historia en Radio Semilla. Y después veo, me encanta que venga gente que crezca, que creo que este último tiempo ha crecido y está muy bueno, porque además la gente que viene está en el mismo espíritu, ¿no? Uh-huh. En la misma onda. Eso es muy importante, es algo... digamos, muy valioso para nosotros y así como una cosa que hay que cuidar, ¿no? Entonces, te quería preguntar si qué significa para el programa Trabajadores estar en IMPA haciendo la radio. ¿Tiene bueno, algo claro especial? Y sí, claro. Sí, o sea, para mí tiene muchísimo significado los símbolos, ¿no? Yo creo que en los lugares habitan, esto es muy metafísico, pero no lo puedo evitar, en mi alma supuestamente materialista, mi alma materialista. Grábalo también. Eso edítalo después, por favor. Grabado. Por favor, eso. Edítalo. Pero sí, yo creo que habitan en los lugares, ¿no? Las cosas, la gente, los esfuerzos, los sacrificios. Yo creo mucho en eso porque además lo siento. Entonces, bueno, este es un lugar impresionante, lleno de cosas, de muchos años, condensa muchas cosas y además condensa como historia y condensa como presente, ¿no? Porque, sí, claro. Digamos, están haciendo un montón de cosas, trabajando desde el arte, desde la cultura, desde la educación, es impresionante. Entonces, bueno, está buenísimo estar acá. Yo extraño un poco el barrio porque es mi barrio donde surgió la radio y en ese sentido, bueno, es como que ya habíamos logrado un inicial asentamiento con vecinos, con colegios, con el hospital, con la iglesia, que digamos la idea de la radio siempre fue y creo que tiene que ser, a pesar de que es muy dificultoso, que se llene realmente de vecinos, que se llene del barrio. Claro. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, acá hay que, si bien nosotros contamos con el capital de la propia IMPA, que ya es algo que te nutre, pero me parece que hay que el esfuerzo que sí, se eso, impone eso ahora todavía lo tenemos en sí. El debe, digamos, es, sí, es yo una creo tarea que pendiente. Es, claro, que nos ha desviado de eso muchísimo el hecho de tener que mudarnos, tener que instalarnos de nuevo. Eso yo sé que fue muy difícil. Y es un cambio. Sí, tampoco ayuda el hecho de que todavía no estemos pudiendo salir al aire. Por eso creo que cuando estemos al aire por antena, no sé si se va a facilitar, pero bueno, el hecho de poder llegar a la gente y que la gente te escuche en el aparato de radio. Yo creo que sí. Marca una diferencia, me parece. Marca una diferencia, incluso, qué sé yo, se puede, no sé, la gente puede sentir que es mucho más un instrumento. Claro. No sé, se pierde un perrito en el barrio y a través de la radio por ahí lo encontrás, ¿viste? No sé, desde eso a otro tipo de servicios que la gente pueda sentir que la radio le facilita, me parece que sí. Así que creo que ese sería la próxima estación. La próxima estación. Y vamos a tener una gran oportunidad el 10 de agosto, que IMPA celebra el Día del Niño. Nos invitaron a hacer una radio abierta en la calle. Ah, buenísimo. Así bueno, que para arrancar no está nada mal. No está nada mal. Vamos a... Ahí vamos a conocer un poco a los vecinos y poder... Hay que rezarle a alguna entidad superior que el transmisor esté funcionando. Sí, no tiremos abajo la radio. Va a estar funcionando. Vamos a plantar en la esquina Radio Semilla, entonces. Sí, nos vamos para arriba. Con o sin transmisor, nos vamos para arriba, como sea. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a una pausa, a escuchar un tema libre y ya volvemos. Dale.

Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bueno, recién escuchamos otras canciones muy lindas. Primero Crecer, de Larga Vista, y después Cuánto Desierto, de Ramírez Neira. Otra vez agradecemos a Manuel, que además está escuchando, así que va, espero que siga ahí. Muchas sí, gracias, seguro. Por las canciones hermosas. ¿Cuánto? Me parece que está especialmente inspirado, porque va, por ahora me gustan todas mucho. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto desierto o cuánto de cierto? ¿Cuánto? Qué cierto. Está hecho todo un poeta. No, no, tenía una duda nada más. ¿De cierto o no, de cierto? De cierto. Bueno, Negra, quienes quieren escuchar trabajadores, ¿cómo hacen? ¿Qué días están? Qué buena pregunta, ¿no? Estamos los martes de 19:30 a 21:30. Sí. Y si no, bueno, buscan www.radiosemilla.com.ar. .com, claro. Y también hay una página de Facebook de trabajadores. Uh-huh. Que se llama Programa Trabajadores. Programa Trabajadores. Sí, sí, sí. Al cual, bueno, siempre decimos que escriban, porque además tenemos un columnista que es un compañero obrero que hace asesoramiento laboral. Entonces, bueno, les insistimos a nuestros oyentes que todos los compañeros, que los trabajadores que tengan problemas, que tengan dudas, que tengan alguna cuestión en su lugar de trabajo, pueden que lo consulten, lo pueden consultar. Hay un teléfono de él en la página y o si no, llamarlo por teléfono y él los puede asesorar en el momento. Así que bueno, tienen como un manualcito de convenios y de ley a mano. Para conocer los derechos. Para conocer los derechos. Y también, bueno, para comunicar situaciones, ¿no? Injusticias. Hay muchos compañeros que muchas veces llegan a la radio o que nos enteramos a través de los conflictos, que en realidad quieren organizarse en sus lugares de trabajo. Hay una gran orfandad porque los sindicatos, como sabemos, están absolutamente burocratizados en su gran mayoría. Hay un gran retroceso en lo que es las condiciones de trabajo. La ley ampara en un montón de cuestiones, la gente no las conoce y a veces conociéndolas no sabe cómo hacer para defenderse. Entonces, a veces justamente, no, por parte de la misma burocracia, evita que los compañeros se organicen desde la base. Exacto, ¿sí? Claro. Entonces hay miedo, hay desconocimiento, hay una mezcla medio letal. Y entonces algunos, por ejemplo, algunos dicen, bueno, yo, qué sé yo, a través del Facebook intenté conectarme. Otros dicen, busqué, así, ¿no? En forma completamente azarosa, completamente en banda, buscar algún tipo de guía. Uh-huh. Y bueno, esto pretende también ser eso, ¿no? El programa. Qué bueno. ¿Y cuáles han sido los conflictos últimos que han difundido o invitados que han tenido acá en el programa? Bueno, los últimos conflictos, precisamente hemos tenido mucha dificultad para traer los compañeros porque están totalmente en medio de los conflictos. Claro, ¿no? Lucha. Sí, sí, son conflictos. Nos pasa exactamente lo mismo con el programa Conciencia. Igual. Claro. Como es de activistas también, nos pasa que están en activismo y no podemos sacarlos al aire. Igual. Claro, o sea, lo sacamos, pero, viste, a través de, sí, grabaciones o... Y porque están, bueno, el conflicto de LEAR, en FER, son conflictos muy largos, muy desgastantes. Hubo otro conflicto, Soloda, que no vinieron directamente. Están o en el ministerio, o están acampando, o están frente a fábrica. Muy complicados. Sabemos que hay muchos más. pequeños que están diseminados, a veces se resuelven, a veces o sea, hay como una situación de mucho desgaste, ¿no? Y aparentemente lo que nosotros vemos es que hay como mucha intención de frenar en los pocos, relativamente pocos lugares que se ha logrado conformar alguna organización, las empresas están empeñadas en no dejar avanzar eso, ¿no? Que son ejemplos a seguir. Bueno, en LEAR la burocracia no, sí. no se van a gloria ahí de haber logrado el reingreso de 30 y quedaron ciento y pico es afuera, terrible. Digamos, como quieren dividir a la gente. Lo de LEAR es terrible, porque además, bueno, no sé si ustedes se enteraron, pero los han llevado, a los compañeros los llevan, a los trabajadores que están trabajando, los llevan en colectivos para que, bueno, supuestamente garantizar la libertad de trabajo, que eso hace recordar mucho. A mí, por lo menos, que hago estas asociaciones permanentes, no lo puedo evitar, a lo que era la Asociación de Libre Trabajo, ¿no? Que, bueno, es largo de explicar, pero era una asociación fascista que existía en los años 20, que justamente planteaba esta cuestión, ¿no?, de garantizar el libre trabajo a los trabajadores, y de esa manera formaba carneros, formaba claro. patotas, muy de nefasta intervención en los años, en 1920, ¿no? Sobre todo, ligados a la Liga Patriótica y con muchísima intervención en los conflictos más sangrientos que hubo. Y estos tienen un lenguaje bastante parecido, ¿no? Es decir, y hablan del libre trabajo, es decir, de no obstaculizar la entrada de los trabajadores. Entonces los llevan en colectivos, y en un momento dado, en vez de llevarlos a fábrica, los llevaron directamente a una asamblea de ESMATA, que plantearon que debía ser una asamblea sin debate. Lógico. No, así, dentro de esa lógica. Es una cosa burda, o sea, es increíble. Es terrible. Y entonces los arriaron en estos colectivos. Esto habrá sido hace 15 días más o menos. Los llevaron a esa asamblea sin debate. Y otra perlita que tenemos, que la vamos a poner en... Era muy larga para pasarla en el programa, pero la vamos a poner en el Facebook. Es que alguien que estuvo presente en una reunión donde llamaron a los trabajadores que están afuera de la empresa, digamos, sí. que están despedidos, los llamaron, es para escucharlo, porque donde les dicen que ellos los van a hacer entrar si entran y son responsables y se portan bien. Es realmente para la antología de un nuevo sindicalismo, sí. o del anti, no sé cómo llamarlo. La verdad que causa gracia de la impotencia que te da. De la impotencia y de las barbaridades, como... más allá de la solicitada que han publicado el ESMATA, acusando a la izquierda, ¿no? Como si los sindicatos no hubieran sido formados precisamente por la izquierda en la Argentina. Así que, bueno, ese conflicto que es un poco, está ahí todavía, con mucha judicialización, con mucha represión, con el uso de la patota, con un sindicato increíblemente cara dura y así desfachatado. O sea, me parece como para seguir analizándolo, digo, ¿no? Como si tuviera que... Si tuviéramos que sacar alguna línea de lo que está pasando, me parece interesante observarlo, porque es como que se dan todos estos ingredientes muy nefastos, pero bueno, que también van marcando algún rumbo que esperemos podamos desarticular, ¿no? Porque está complicado. Está complicado. Está complicado. Es una multinacional que se está totalmente... pasando por encima las leyes del país, las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Hace lo que quiere. Es una lucha igual enorme. Es una lucha gigante. Es como un monstruo enorme con el que se lucha. Sí, y pisa fuerte. Estaba pensando en lo realmente mismo. Pisa fuerte. Bueno, eso así como digo, ¿no? Como un poco una impronta de lo que está pasando, bastante jodido. Además, bueno, de una preocupante desocupación. Pero me parece que esta cuestión de querer intervenir allí donde aparece la lucha, digamos, la respuesta obrera, es, hay que seguirlo, porque me parece que esos conflictos hay que rodearlos, más allá de las posiciones políticas con las que uno puede o no estar de acuerdo, pero me parece que un error sería justamente hacer el juego a la derecha, que siempre lo plantea en esos términos. Entonces, es decir, todo lo que es legítimo y que es una lucha muy desigual con estas grandes empresas, empieza a quedar en un segundo plano, ¿no? Y a veces los mismos sectores populares de alguna manera se suman a eso, ¿no? O sea, esto es algunos sectores nacionales y populares también, o sea, este sobre es, todo es, avalando es, la represión, sí, ¿no? Contra este los es trabajadores, un gran tema, ¿no? De todas las luchas y de la historia del movimiento obrero, de las divisiones, de que la burguesía no parece tener casi nunca estos problemas, ¿no? Lamentablemente. No, les preocupan otras cosas en las cuales se ponen rápidamente cosas, de acuerdo. Se ponen de acuerdo rápidamente y lo demás queda para resolverlo en casa. Pero bueno, esa es un poco la tónica del momento. Y eso hacia el afuera, o sea, desde el programa para afuera. Sí. Y desde el programa para adentro, contanos quiénes son, no sé. ¿Las que hacemos el programa? Sí. Las que hacemos el... Bueno, ahora pobre Cacho. Las ¿no? mujeres. Pero... Ah, no sabía que había un hombre ahora. Claro, nosotros, somos... nosotros somos Pilar, María del Carmen y yo, que bueno, que digamos en el relato que hice de nuestro acercamiento, las tres nos acercamos en el mismo momento, ¿no? Porque María del Carmen también pertenecía a la asamblea del barrio. Bueno, ellas habían tenido... ¿Se conocían todas de ahí igual? Nos conocimos de la asamblea del 2001, del barrio. Ah, hace bastante tiempo. Después ellas, en particular, yo muy de costado... trabajaron mucho con el Pan del Borda. Y después, bueno, confluimos en este grupo que comenzó a formarse, que inicialmente era el cine de barrio. Y anteriormente, perdón que pregunte esto, capaz ya lo hablaron, pero ahora tengo la duda yo también. Ah, no, ya lo hablamos. Anteriormente, ¿tuvieron otro programa? No. Okay. ¿Lo habían preguntado? No. Buenísimo. Mira que una pregunta. ¿Nadie hizo radio? No, no, ni idea. Buenísimo. Es una experiencia entonces increíble, ¿no? Sí, no teníamos noción de nada, o sea, y bueno, uno, me acuerdo que al principio una chica que yo en ese momento estaba trabajando en la villa del barrio, y haciendo apoyo escolar en ese momento, ¿no? Y entonces había otra compañera que estaba haciendo apoyo escolar que había hecho un curso de radio. Y le preguntamos algunas cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque era nada, o sea... Claro, mínimo. Era, ¿qué hace? ¿Qué es una cortina? ¿Cómo se hace esto? Claro, ella nos empezó a decir, bueno, que era una cortina, cómo tenías que... Según ella, esto lo violamos absolutamente. Para que no preguntara, ¿no? Sí, no, tenía que durar solo 3 minutos las intervenciones radiales. O sea, no, imagínate, nosotros nos morimos. No estaríamos llevando a cabo los preceptos de la radio. Claro, para nada. Según ella era 3 minutos, pum, se corta, 3 minutos, pum, se... Claro. Bueno, eso es imposible. Pero sí, así nos dio como algunas cosas. Después nosotros nos juntamos y armamos una artística. Que y entonces ella, bueno, sí, nos dijo que estaba bien, qué sé yo. Esa fue nuestro asesoramiento. Ahora lo recuerdo y hay que traer la pobre Eva. Está en Mar del Plata ahora. Bueno, si está en Mar del Plata, Eva, está bien. Gracias, también, Eva. Está en Mar del Plata. O la traemos o nos vamos para allá. Está viviendo allá. Eva, ¿por qué? Pero digo, ¿cómo todo, no? Todo aporta, todo confluye, sí, ¿no? Totalmente. Uno es la construcción de tantas cosas. Viste, cuando empezás a hablar, empiezan a salir los mosaicos, ¿no? Que te hicieron. Bueno, yo imagínate que todos los que tengo, ¿no? Y también hubieron otros integrantes del programa, ¿no? Estuvo Analía en su momento. Estuvo Analía. ¿Cómo? Mario, es cierto. Sí, me lo estás haciendo recordar. ¡Ah! ¡Ay, Mario! Originalmente, claro, Mario era nuestro operador. Bueno, a veces lo vemos, pero es del barrio también. Pero bueno, él se dedicó después a estudiar, quería terminar de estudiar. Y Analía, que también era operadora, que también era un gran aporte, Analía. Pero no quería venir al micrófono. Analía. Bueno, es como nuestra operadora. Miedo también. Microfónico. Nuestra operadora no dice nada, ni A, nada. Iba a venir al programa, Analía. Microfofobia. Sí, sí. Alguna vez la logramos meter, pero sí. Y después, a bueno, la fuerza, ahí le pusieron el micrófono. Le pusieron el micrófono. Una tipa muy aguda, ¿no? Muy profunda era esa Analía. Y ahora está en La Plata, o sea, se mudó, pero hizo una vez le hicimos una entrevista muy larga también para el programa y la vemos. O sea que le gusta hablar por radio, solamente no le gusta conducir, ¿no? No le gusta hablar, nada. Eso fue un poquito toda presionada. Claro. El día de Putin no sabía que dijeron. Claro. La llamaron. ¿Cómo? De hecho, se está enterando ahora. Claro. Nunca supo que le habían dicho. En realidad, se levantó la mañana y dijo: hola, ¿cómo estás? Se puso a hablar cómo estaba en el teléfono. ¿Viste? Claro. Bueno, te agradecemos. Se dio cuenta y pregunta viene. Fueron dos horas. Pero me estoy entrando a bañar, ¿no? Pará, que todavía no fuimos al corte. ¿El corte de qué? Claro, después tuvimos que editar algunas cosas, sí, es verdad. Sí, bueno, y siempre la vemos y viene y nos encontramos. Vino a tu cumpleaños, Sofía. Sí. Ahora tengo intriga quién es Analía, chicos. Hay que tratarla. Sí, no la vamos a perder así. No te vas a librar tan fácilmente. Y está planificado una visita a La Plata nuestra. Radio Semilla va a La Plata. Radio Semilla va a La Plata. A todos. Yo tengo una carpa, no sé, la estoy pensando, me voy ahora, sí. Yo con tal de viajar, vamos a ir. Está bueno, sí. Y después, podríamos ir a Punta de Indio con Analía. Podríamos ir, Podríamos ir. Estuvieron de una radio que están armando en Punta de Indio. ¿Ah, sí? Ah, y es cerca. Y nos encantaron con el relato de cómo es el lugar. Así que nos quedaron muchas ganas de ir para allá. Bueno, ya podríamos está. Invitarla. Bueno, chicos, vamos terminando el programa, lo vamos ya está. A pasar. Se iban ahora, ¿viste? Emocionadísimo. Bueno, y después sí quería decir que lo incorporamos a Cacho, que es una incorporación muy importante para nosotros, porque él es, vino para como entrevistado. Era Castaño, en realidad, porque estaba... Era Castaño, vino a entrevistar y después pusimos a operar. Claro. Y lo vimos... Él tiene una historia muy interesante, porque él trabajó en Felford 25 años. Bajando la cabeza, digamos, como muchos otros trabajadores, así se define él, ¿no? Felford es la de, perdón, ¿no? Pero es la de chocolates. Pero es la de este señor que se murió. Sí. Así es. Mirá, Ford esclavizador. La de Ford. Está acá en el barrio. Ah, bueno, chicos, nada, queremos mandarle un saludo a Felford. Claro, contarle no perder a los vecinos. No. Claro, entonces él, digamos, claro, porque esta familia, digamos, era bien paternalista, esa relación, viste, que muchas fábricas tienen, de que, mira, no te puedo pagar porque me está yendo mal y qué sé yo, y los trabajadores no te aguantan. Pagan por 3-4 meses, después no te pagan más. Claro, y eso comprenden, ¿no? Y se sienten parte. Bueno, todo esto era un poco la historia de Cacho y en un momento dado, bueno, comenzó a despabilarse y es como que tiene un enorme entusiasmo, ¿no? Es como que está enamorado de esa cosa que logró conquistar, que es saber, tener conciencia de que es un trabajador, de que tiene derechos, de que hay que pelearlos. Y pero él sigue ahí en Felford, ¿o no? ¿Cómo? Sí, ahí en la fábrica. Sí, ¿no? Ah, bueno, entonces hay que liberar a Cacho. Sí, no, pero está por segunda mandato o tercero, no me acuerdo. Es comisión interna. Ah, es delegado. Claro, es delegado. La fábrica histórica es la lista que le ganó a la burocracia. O sea, creo que son 3 mandatos ya. La burocracia de Daer estaba ahí atornillada, como en muchas otras empresas de alimentación. Y bueno, el delegado era uno más de la empresa. Pero hoy en día te hablas con Cacho igual, ¿no? Sí, viene a todos los programas. Sí, sí, sí. Ah, entonces es el columnista de... Claro. Ah, claro. Bueno, entonces es yo parte del programa. Que no estoy entendiendo, queridos. Por eso digo, ha sido una adquisición importante, porque bueno, a partir de ese entusiasmo que él manifestaba, sí, qué sé yo, nosotros siempre quisimos hacer una columna de derechos laborales. Entonces dijimos, bueno, que la haga, claro, bueno, tenés ganas, qué sé yo, y bueno, empezó a venir y está firme, ¿eh? Me gusta eso de los columnistas, en cualquier momento. Y aparte es del barrio, vive en el barrio, o sea, reúne todas las condiciones, todas las de, claro. Cacho presidente. Y bueno, esa es un poco nuestra composición interna. Uh-huh. Y después hay algunos entrevistados, como son unos metalúrgicos que vienen cuando los fijos llamamos, los fijos, que son divinos y que siempre están dispuestos y nos pasan también contactos, información, que son de Valentina Alsina. Ah, mira, seca acá. Y bueno, esa es un poco la dinámica nuestra. Buenísimo. Muy bueno. Nos gusta hacerlo, nos gusta mucho. Creo que sí, hay... sí, hace tanto tiempo que si no les gusta, ya acá hay algo adictivo, sí, sí, gente. Sí, sí. Claro. No, en realidad siempre nos sentimos un poco con deuda, ¿no? Porque podemos hacer, o sea, tiene muchas más posibilidades el programa, ¿no? Sí. Y nosotros, bueno, qué sé yo. ¿Han visitado otros programas? O sea, ir a su programa a otra radio, por ejemplo. Una vez fuimos, nada más. Lo vamos a invitar a conciencia. ¿Traición? No puede ser. No, ¿cómo traición? Es lo que me acabo de meter. No, digo, no. Compartir. Compartir, traición, digo. Bueno, compartir. Pero fue un intercambio porque fue gente que vino. No, pero eso es genial. A mí me gusta. Eso. Sí, sí, está bárbaro. Muy bueno. Está buenísimo, sí, sí, sí. Totalmente, bueno, estoy a favor, sí, de eso. Sí, sí, podríamos hacerlo más, sí. Deberíamos. Sí, yo creo que, sí, que está bueno ir a visitar. A nosotros nos visitan radios, eso es bueno. Mira qué bien. Llevas como un vínculo, me gusta, sí, me gusta. Sí, parece, sí, está bueno. Sí. Bueno, este programa también un poco trata de hacer eso, ¿no? De unir. De vincularnos con otros medios y con otras radios y otros colectivos y otros y otras. Y otros. Punto suspensivo. Bueno, ¿leyeron los saludos que llegaron por Facebook? Vamos a leer los saludos que llegaron por Facebook. Qué lindo. Sí, tenemos un abrazo desde Quilmes. Apa. Apa, no llega de Rolón. Eso. Después, a través del Facebook de la radio, de la página, ajá, la Radio Semilla, un compañero de la radio que le mandamos un beso, el Pájaro, manda acá un saludo especial para la negra y un abrazo para todos. Ay, gracias, gracias. Gracias, Pájaro. A ver cuándo viene acá el Pájaro, ¿no? A contar su historia. Sí. Claro que sí. Así que queda formalmente comprometido. Sí, obvio. Todo lo que queda... Todo lo que queda al aire es formalmente comprometido. Claro, hay testigos. Totalmente. Y está grabado. Ya está. ¿Cuántos testigos más querés? Bueno, ¿les parece que escuchemos una canción y después seguimos charlando? Dale. Dale. Su aliento se agota. Siglos de injusticia, eterna derrota. Maldita opresión, manchada de sangre. Vergüenza, traición, espera. Piedra colgada de su cuello. Escucha Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Yo quiero saber dónde está Luciano. ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber quién desapareció a Luciano. Luciano. Yo quiero saber cómo desapareció Luciano. Desapareció Luciano. Yo. ¿Qué pasó con Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Radio Semilla, FM 106.5. Hemos regresado. ¿Qué escuchamos? Acá quieren hablar en el micrófono. Acércate. Nano, se arrepintieron. Bien. Escuchamos Luchan, de Última Esperanza. Genial. Bueno, y ahora nos vamos a una entrevista que tuvo lugar en el programa Radio Zumbi, que pueden escuchar los lunes de 18 a 20 en Radio Semilla. Estuvo de invitada Ernestina, integrante de ANRED, la agencia de noticias redacción, que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden encontrar toda la información que ANRED brinda en anred.org. Y bueno, escuchamos a Ernestina. Soy parte de la agencia de noticias redacción, ANRED, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, hace muchos años que escribo notas, voy a cubrir con compañeros, compañeras, las luchas del campo popular. Las luchas que nos tienen a muchos y a muchas en el momento de hacer la cobertura periodística nos tiene unificados, ¿no? Por eso menciono también esto de ser parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un conglomerado de medios que tienen muchas facetas: radio, páginas web, periódicos, revistas, canales de televisión, y que están cumpliendo una función muy importante, que es comunicar desde una visión, desde una visión muy particular, que es justamente de los protagonistas que llevan a cabo diversas luchas, ¿no? Diversas luchas que tienen que ver contra el capitalismo, contra el patriarcado, Uh-huh. Y a favor de muchísimas cosas que podemos enumerar, desde respetar la vida, en el sentido, no como te plantean los católicos, no cuando hablan del aborto, sino uh-huh. respetar la vida en el sentido como lo planteamos nosotros, que es aquellos que tienen mucho y la balanza tira para el lado que los que no tenemos. Entonces, bueno, en ese sentido. Es una lucha. Claro, sí, las desigualdades básicamente, ¿no? El tema de la pobreza, el tema del aniquilamiento total de poblaciones, el tema de la contaminación del agua, de los alimentos, el tema de manipular semillas para que sean estas transgénicas y sean estas las únicas que en el mercado puedan existir para que la gente siga consumiendo lo mismo. Toda una rueda perversa que de consumo y de aniquilamiento de los que piensan diferente o de los que se oponen a estas reglas que quieren poner, ¿no? Eso que escribís no parece el país que conocemos. No me digas. Porque sí, porque acá hay dos visiones contrapuestas, ¿no? Sí. Uno que dice que la plata no alcanza, que bla, bla, bla, bla, pero viajan a Miami o tienen vacaciones, pagan con la gente o todas esas cosas. Sí. Y el otro... Tenés prohibido hablar de mí, Norbert, ¿qué estás diciendo? Y el otro, de los gorilas. Y el otro, la visión oficialista, digamos... O casi todas, bueno, que va por otro lado, ¿no? Pero digo, en el medio hay un montón de cuestiones, ¿no? Nosotros no creemos en eso, todo lo que vos describís, por eso te decía, como joda, ¿no? Parece otro país. Sí. Los medios no circulan, ni de un lado ni de otro. Algunas cosas sí, cuando le conviene a uno políticamente. Cuando le conviene. Se conoce, a la, ¿no? Sí, se saca. A la oposición cuando le conviene, transmite a veces desde los mismos lugares donde los medios alternativos estamos transmitiendo. Claro. También muchas represiones han sido coberturas de medios gráficos y televisivos, sobre todo, que es lo que masivamente da mucha más impresión, ¿no? De estar informado. Uh-huh. Casi poca gente, a ver, los medios gráficos o los medios de páginas web son consultados, es verdad, pero mayoritariamente en un televisor hay en todos lados. Claro. Entonces, claramente que muchas veces tanto el oficialismo como la oposición política se toman estas herramientas tan fundamentales como los medios masivos de comunicación. Uh-huh. Y se paran desde esos lugares justamente para marcar la contradicción con el oponente. Claro. Pero nunca esta fracción que yo marcaba, este sector, sí, en el que estamos insertos nosotras, que estamos desde otro tipo de... Por otro tipo de sociedad, por otro tipo de... Es una mirada muy particular, digamos. No es la que ven ni los medios ni el gobierno, ¿no? Claro, sí. Claro. Pero justamente ese ahí es el punto donde quería llegar. Desde dónde ese punto de mayoría está justamente desde los medios masivos tergiversado, que es mayoría y que es minoría. Claro. Y dividido de tal manera que no sé la complejidad de la cual es todo el entramado social, es tajante para los medios masivos con sí o no, blanco o negro, digamos, oponiendo lógicas muy, muy basadas en los polos opuestos, pero nada que dé cuenta de aquellos grises, aquellas cuestiones que están más a la mitad de cada uno, ¿no? Con el derecho a estar en donde vos quieras estar y también ni en uno ni en otro. Claro. Exactamente. Y esto es lo que hacen los medios masivos, ¿no? El mostrarte justamente la sociedad que ellos pretenden, que ellos quieren, en función de esto es sí o no, esto es tajante, es blanco o es negro. Y no puedes estar en ningún, pareciera que no puedes estar en ninguna, dentro de ninguna otra categoría que no sea o estás conmigo o estás contra mí. Oh. No, un tema que hace ya un año largo que venimos hinchando las pelotas. ¿Lo conociste a Américo Balbuena? Sí, lo conocí. A ver, sí, hablé con él, compartí un par de coberturas. Ajá. A ver, ¿qué puedo comentar? Puedo comentar esto que se dijo muy públicamente, que era el primero que estaba en las coberturas y el último en irse. Uh-huh. Casi siempre con la gente que nos llevábamos bien, decíamos después una cobertura, vamos a tomar algo, vamos a charlar un poco, como balancear un poco que estuvimos cubriendo, y él siempre tenía un pretexto, una excusa para irse, quedarse, mejor dicho, para quedarse hasta último momento en el lugar. Lo veía siempre grabando, con un grabador, siempre grabando, entrevistando a gente por todos lugares, por todos lados, cualquier tipo de actividad en Capital Federal, él estaba siempre acá. Bueno, ¿full time? Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, comentemos quién es para el que claro, no claro. sepa quién es. Me parece un jugador de fútbol. No, bueno, era un integrante de la agencia Walsh que hacía las veces de periodista, estaba en todos lados, como dice Ernestina. Y el año pasado salió la noticia de que era un policía federal haciendo inteligencia interna, que supuestamente no se puede hacer, pero tienen una división de inteligencia, la Policía Federal. Y nada, cayó como un baldazo de agua fría a todas las organizaciones. O sea, a los que laburaban como periodistas, obviamente, pero a los que estábamos en la calle y fuimos entrevistados alguna vez por él también. Claramente. Por eso, que nada, ¿y cómo te caía cuando no sabías que era un policía? ¿Cómo lo veías? Pues, ¿sabes que era como indescifrable? Era ni fu ni fa, no era una persona que yo le tuviera afecto o cariño, como si lo tenía con otros, lo sigo teniendo con otros integrantes de la agencia o con otros compañeros de la red de medios con los que estamos siempre cubriendo, y que tiene que ver también con el acercamiento. Yo con estas otras personas, con estos otros compañeros, sí puedo ir a tomarme algo, sí puedo ir a bailar una peña. Son compañeros. Claro, exactamente, ese trato de compañeros. Con él no, era muy distante, él ya te ponía un freno. Él solamente hablaba de cosas puntuales que tenían que ver con los que estábamos cubriendo. Sí. Claramente te planteaba, ¿sabés hasta dónde van a ir? ¿Hasta qué calle y qué calle? ¿Sabés si viene tal o cual dirigente? ¿Sabés tal cosa? Que tenía que ver con el entramado de esa marcha o esa actividad en concreto. Con lo que estaba pasando, sí. Sí, sí, alguna que otra vez me ha preguntado por ANRED. Alguna que otra vez me ha preguntado por los integrantes de ANRED, sí. Quiénes éramos, qué hacíamos, dónde estábamos. Yo le contestaba como diciendo, bueno, pero ¿cómo que no sabés si vos estás hace mucho acá en la Walsh? Y los compañeros de la Walsh nos conocen. Nos conocen hace muchos, muchos años. Necesitaba otra data. Y necesitaba otra data, claramente, sí. Sí, ¿y sí, cómo sí, te sí. cayó el día que te enteraste? No, ese día me descompuse casi. Me agarró un bajón, náuseas, así como decir... Parece tonto lo que voy a decir, pero a veces parece que está muy a la vista y no lo quieres ver, porque ya era particular en su forma el tipo, ya era particular en su forma, y era como que no pensabas que iba a ser, tiene un grado él en la policía, no era cualquier policía. No, claro. Era, digamos, un tipo con algún tipo... Un oficial era, sí, exacto. Entonces, primero eso, y segundo, esto que vos dijiste, que en realidad no era tanto por nosotros, sino... Pero si este fue a entrevistar a compañeros hasta sus casas, sabe dónde viven los compañeros, sabe todo, conecta todo, o sea, andás a ver el tipo de informes que habrá hecho el tipo en todo este tiempo, 10 años, porque no es que estuvo 2, 3 meses, 6 meses, medio año, 10 años estuvo. Y sí, la verdad que fue un baldazo de agua fría, fue el dejar de dar paso al costado con la ingenuidad y con un montón de cosas, y darnos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo realmente sí amerita que ellos estén tras nuestro pensando todo el tiempo cómo vigilarnos y cómo controlarnos. Sí, por momentos pareciera que no, pero seguro que sí. Es que cuando más pensamos que no, es ahí donde justamente creo que estamos dando el mal paso de no darnos esta situación de estar atentos todo el tiempo. Sí, la verdad que para muchos fue tremendo, y bueno, sobre todo aquellas personas que estaban más involucradas con una organización, sea cualquiera, cultural, social, política, de saber que había sido entrevistado por esta persona y que las preguntas no eran para un medio, no eran para la agencia, no eran para una radio, tenía grabaciones en formato cassette desde hace mucho tiempo, no las socializó nunca, que te da también, ¿no?, a pensar cómo vos... Ustedes sabían esto, que el tipo no pasaba todos los audios que tenía. Y bueno, escribía también las notas, las que salían, salían cosas de él. Claro, sí salían cosas. Tenía todo ese material, de ahí rescataba algo, hacía una síntesis, le di alguna noticia y lo... Claro, claro, si hasta era el más productivo en algún momento, me han contado. Y sí, porque estaba en todos lados. Claro. O sea, si a mí me pagan un sueldo para estar en todos lados, estaré en todos lados. Está claro. No, el tipo lo hacía por trabajo. Sí, claro. Era un buen trabajador. Claro, claramente. Pero no, bueno, y cuando salió la noticia se dijo que había 1000 más. Sí. ¿Se sabe algo más al respecto? No. No. ¿Sabe algo? Perdón. ¿Alguien lo vio de nuevo en algún lado? ¿Tendrá pelo largo ahora y capaz que está en las marchas, no nos damos cuenta. Está con melena larga ahora. No, sé que muchas abogados están laburando este tema de saber quiénes otros miles hay. Encargados estarían, por ejemplo, las abogadas y abogados de Correpi, los abogados del CEPROD, que ellos también venían ya hablando del proyecto X, claro, del proyecto de la vigilancia que ejercen aquellos que son de otro tipo de fuerza, como gendarmería, por ejemplo. Claro. Gendarmería tiene videos grabados de todas aquellas organizaciones que cortan la Panamericana en zona norte, o sea que estamos hablando de sindicatos, de organizaciones sociales, sí, de un montón de partidos políticos de izquierda, y tiene filmado todo lo que concierne a marchas y cortes, y tienen todo archivado, ¿no? Así que muchos abogados del CEPRODE están con eso y también tomaron este tema, claramente. Pero bueno, nada, se seguirá avanzando. Da miedo pensar esto de los mil tipos de mil balbuenas que hay en el campo popular, pero a no ser ingenuos y pensar que no, sí, puedan existir. Nosotros jodíamos y seguimos jodiendo. Me encantaría entrevistarlo para preguntarle cómo se hace para caretear durante 10 años que lo que no sos. ¿Cómo haces para vivir siendo otro? No me entra en la cabeza, es raro. Es que, ¿sabés qué es? ¿Por qué no te entra en la cabeza? Porque es un sistema perverso. Los tipos están para escuchar cosas que ellos no lo pueden entender. Así como nosotros no podemos entender ciertas prácticas, sí, cómo tenés estómago para torturar, cómo podés hacer semejantes cuestiones muy aberrantes, así como no tenemos cabeza para ponernos en esa situación, ellos no tienen cabeza para pensar por qué somos solidarios, por qué hacemos lo que hacemos, por qué trabajamos de una determinada forma, uh-huh, ¿no? Cuando son ellos los que cumplen órdenes. Nosotros no cumplimos ninguna orden, nosotros nos manejamos en forma asamblearia y tendremos nuestros errores, sí, tendremos un montón de cuestiones que vamos analizando con el tiempo, pero no tenemos esa maldad de pensar que esta asamblea sirva para hacerle mal a otro, o no sé si me explico, como para, sí, perjudicar, sí, a un tercero o a otro. Tenemos esas cuestiones que hay siempre en lo que es la política, que a veces no nos ponemos de acuerdo y que a veces vamos a un error, pero después nos reivindicamos diciendo, bueno, la verdad, compañero, que me equivoqué, discúlpame, y ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Pero ellos no tienen esa lógica, una lógica donde te enseñan cuáles son las prácticas subversivas y te lo enseñan con esas palabras, una lógica donde, por ejemplo, para entrar a la escuela de policía tenés que bancarte un montón de opresiones, un montón de vejámenes. Uh-huh. Entonces, bueno, ya desde ahí partís con una idea, con una cabeza diferente. Entonces, claro, no sé qué se le habrá cruzado al tipo mientras nos veía, mientras nos estaba observando, mientras estaba haciendo como... No, que bueno, es como dice Nora, estaba haciendo su trabajo, no, ni se detiene a pensarlo. Por eso, llega a un lugar, lleva una planilla y empieza a redactar un informe. Perfecto. Quiénes son, tal caracteriza, en función de las características que le da la institución. Uh-huh. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. gusta el reggae, que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, me dices y yo te digo. El reggae es en tu corazón cuando está encendido. Que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, me dices sentado al río. El agua refleja tu cara que siente tristeza de verte vacío. Te digo reggae music tiene mucho para dar. Te digo que escuchas reading lyrics and style. Te suma la tormenta y la noche te despierta. Vibras y descubres en un mundo espiritual. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. La alegría ante todo. Ese baile te digo. Deja que decía. ¿Vos por qué no me viste bailando con la cortina del radioteatro que pasábamos? Ah, tipo Dalisca. Le... No, no. Me muero. Bueno, volvimos. ¿Todo bien? Volvimos del audio de Ernestina Danret. Así es. Estuvo bueno, con todo. Estuvo bastante completo. No sé por qué. Mire, yo la verdad que. No se puede, con nada puede ser serio con estos dos conductores. Ya se los digo. No puede ser, escúchame. Será porque somos operadores. Y sí, ¿no? Bueno. Bueno, seguimos acá en el piso de la radio con. Sentados igual estamos. La Negra. Sí. Y con Fampi. Y con la Fampi. Bueno, podemos arrancar hablando de conciencia, ¿no? Ya que están todos en silencio. Dale. Voy a contar un poco de nuestro programa. Mira, me voy sacando la campera ya, ¿viste? Tipo. Entro al ring. Dale. Claro. Hablamos del programa de Cano y ahora hablamos de uno de los programas más nuevitos. Claro, es verdad. Hablamos del programa acá, más de los que tenemos que aprender en realidad, ¿no? Creo. Arqueológico. Claro. Trajimos un par de arqueólogos acá como para ver. De los restos fósiles, de lo que era. Fósiles. ¿Cómo van a decir esas cosas? No se puede. Bueno, nosotros. Y acá la sangre nueva. Claro, nosotros somos la... Igual me quedó medio eso de la juventud de la última vez que nos juntamos. ¿Viste? Cuando tiró la de juventud, Pilar, y después dijo, entre 17 para abajo, dije... A mí acá se me cayó la sota. No sos juventud, ya no sos juventud, asumilo. Claro, yo pensé que yo era juventud. Me puse la camiseta, dije, juventud. Acá está Fampi con la juventud. No. Sí, dijo 17, dije, nada, no, pero ¿sabe qué? Ahora andate a la escuela a buscar, chicos. Jardín infante que vaya, Pilar. Sí, a mí me dolió. Además salimos y con la operadora yo le decía, 17. Me hacía ruido. Hubo varios heridos de ese plenario. Sí, nos tiraron con de todo. Se están tirando con de todo. Bueno, Conciencia de Liberación Radio es la radio donde nosotros conducimos. O sea, yo, Fampi, nuestro otro operador se llama Juan. Nuestro conductor se llama Juan. Y nuestro operador se llama Yael. A ver, ¿cómo empezar, no? Hace poquito empezamos. Es nuestro octavo programa. Hace 2 meses que estamos, pero ya nos sentimos como si estuviéramos hace años. Viste que esto es como una familia. Nosotros también. Claro. Bueno, Conciencia de Liberación es una radio que apunta a justamente la liberación total. ¿Qué es la liberación total? Nosotros somos activistas veganos. Para la gente que no sabe, el veganismo es... Nosotros luchamos por liberar a todo tipo de esclavitud, tanto humana como no humana. O sea, no humana le decimos a los animales, a los llamados animales, y humana, bueno, se entiende, ¿no? La población. Obviamente que no consumimos carnes ni lácteos y luchamos para que se termine los encierros, el cautiverio, los zoológicos, los acuarios, se termine eso, como dije anteriormente, la esclavitud. Además estamos con un montón de luchas sociales, o sea, por ejemplo, estamos en contra de Monsanto, no voy a ponerme a hablar detalladamente de todo, pero bueno, después también estamos, bueno, obviamente a favor del feminismo, en contra del machismo. Nada, igualdad para todos. A ver, la vida es una sola y cada uno tiene que ir su propia vida y en libertad, obviamente. Nadie es dueño de la vida de nadie. Eso es lo que siempre decimos en la radio. Yo soy dueña de mi propia vida y no tengo por qué hacerme dueña de la vida ajena. O sea, no tengo por qué esclavizar a otros humanos o no humanos. Los animales y los habitantes de la tierra nacieron para vivir en libertad y todos nacieron para vivir. Eso es lo que dejamos en claro. Cuando entramos a la radio, metiéndonos ahora en la radio, ¿no? Cuando entramos a la radio nos fue raro. A ver, nosotros, por lo menos de mi parte, Fampi hizo bastante, yo hice bastantes, me hicieron bastantes entrevistas, ¿no? Del veganismo, hablé en un montón de radios acerca del veganismo, qué era, cómo se difundía, cuál era nuestra lucha, cuál era nuestro objetivo. ¿Estás familiarizada con, sí, tener un estudio de radio? Y... Claro, estaba familiarizada y además siempre fui una persona que le gustó hablar un montón. Más que nada porque... Hola. Ahí está. Perdón, te decía escucho... que entonces estaba familiarizada con lo que era un estudio de radio, los micrófonos y demás. Claro, había ido a otros a otras radios a hablar un montón de veganismo. Como dije, me gusta mucho hablar porque soy una persona muy expresiva. Siento que todo el mundo tiene que hablar, nadie se tiene que quedar callado. Las cosas que piensan hay que decirlas. Siempre hay que... Si algo no te gusta hay que luchar, porque nadie lo va a hacer por vos, primero y principal. Segundo, bueno, eso, como contaba, había ido a otras radios donde hablaba de veganismo, a bastantes. Y bueno, nada, cuando nos invitaron acá al programa Zumbi, por eso decimos que somos como los hijos del programa Zumbi, nos invitaron a hablar de veganismo, vinimos con el chico, con Juan, hablamos un montón y cuando nos estábamos yendo, Norbert me dijo si queríamos tener un programa de radio y yo, imagínate, se me cayeron todo. No voy a decir, no voy a decir exactamente qué, ¿okay? Por favor, no. No estén esperando que diga qué. Lo que traías ese día. Lo que traía puesto se me cayó, señora. Y bueno, nada, qué sé yo, era raro. Yo estaba muy feliz, o sea, qué mejor que hacer un programa de radio, es hermoso. Bueno, cuando nos dijeron fue como, bueno, ahora tienen que ir a presentar su programa, digamos, como para explicar de qué quieren hablar. Y bueno, ahí fue como, bueno, vamos a explicarles, espero que les guste. Y cuando lo planteamos, bueno, por lo que vimos, y creo que hasta ahora a todo el mundo le gustaba la temática de lo que era el programa, la lucha de la liberación total, lo cual, bueno, como siempre digo, a veces es un poco difícil hablarle a la gente de algo que esto, o sea, que es muy propio y es muy ajeno a la vez, porque la esclavitud animal y la esclavitud humana es de todos, o sea, todos fomentamos eso, y además de que todos la fomentamos, muchos no saben que la están fomentando. y bueno, a veces hablamos con todo el espíritu y a veces hablamos con todo el dolor, como por ejemplo cuando nos enteramos malas noticias de que, no sé, los chicos que están en el acampe contra Monsanto, que es una multinacional, que, como lo explico rápido, es una multinacional que lo que hace es vender transgénicos, o sea, ya sea semillas, claro, semillas, semillas, lo que es la soja, en todo está, agroquímicos, sí. Además es el dueño de Coca-Cola, Pepsi. O sea, te vende la semilla, pero aparte también te vende todos los productos químicos como para que esa semilla crezca y sea más eficiente y sea más productiva. Sí. Totalmente, la campe ahora actualmente está en Córdoba, por ejemplo, y bueno, a lo que íbamos... Eso es lo que ellos te dicen, ¿no? Pero en realidad es todo contaminante. Obvio, obvio, obvio. Cuando nos enteramos de estas cosas, que es eso, que los chicos están presos o demás, como por ejemplo, nos enteramos el viernes que... No sé si... No, perdón, estoy desfasada. El día sábado nos enteramos que había 3 presos, los cuales 2 eran de Monsanto, en Córdoba. Y bueno, nada, a veces conducir el programa... De la campe. De la campe, claro. De la campe contra Monsanto, allá en Córdoba. Y bueno, nada, a veces, pues, como decía, conducir el programa es un poco doloroso porque, bueno, hablamos de un dolor del cual, estando lejos, a veces cuesta un poco. Pero igual la lucha siempre está y yo le digo a la gente que la lucha está en la calle. Por favor, hablan los ojos. La lucha no está atrás de la computadora compartiendo imágenes. Mirá lo que le... O compartiendo videos. Esto es, por ejemplo, este es el matadero. Pequeño, perfecto. Es un pequeño aporte porque la sí, gente es solo lo va. La difusión. Hay que difundir. Pero, okay, pero la sí. fuerza, la voluntad, todo está afuera. O sea, está en la calle. La gente tiene que... O sea, estamos en un país que aunque muchos dicen que no, yo pienso que es un país donde te podés expresar bastante. En el cual salís a la calle y no... O sea, podés salir a la calle y podés hacer un montón de arte, por así decirlo. Yo, o sea... Es uno de los pocos países que vos entras al subte y está tocando una banda. Es uno de los pocos países que capaz vos vas por la calle y están tocando músicos que sí. en otros países los levantan, por ejemplo. Igual, hablando justamente de eso, ahora hay toda una campaña del gobierno de la ciudad que está tratando de ir sacando a los músicos que están en el espacio público. Bueno, sí, y claro, hay una gobierno. Campaña de la música en la calle no es delito, que también algunos por ahí seguimos. Que también eso, por ejemplo, ahora está siendo puesto en cuestión. Sí, igual hablemos de que dos cosas. Primero, acerca de lo que es eso del gobierno de la ciudad y demás, digamos que siempre intentan eso, sacar la realidad, ¿no? Es como, bueno, uh-huh. sí, dibujame acá, poneme unas florcitas, poneme acá, tapame esto, uh-huh. ¿entendés? Obvio, como todo gobierno, primero. Segundo, este gobierno, aunque no lo vean, digamos, el gobierno de la ciudad más que nada, lo que hace es eso, tapar los espacios y como para contrastar te pones, si querés aportar al gobierno de la ciudad con tu arte, vení y dibujá. Claro, no nos jodas, claro. No vamos a mentir, no me metas en la cara. Pero bueno, como decía, si no se bancan la libertad, ¿no? Todo tiene que estar arreglado, todo tiene que estar normado. Pero por el Estado. Totalmente, más allá de que haya libertad, de lo que estaba hablando, que lo que digo, que por eso dije que es una pequeña libertad, porque uh-huh. porque por ejemplo, en manifestaciones nos han reprimido, en la puerta del zoológico de Varela nos ha mandado una mafia, que es la mafia, y lo voy a repetir siempre que vaya a donde vaya, porque tiene que saberlo todo el mundo. En la puerta del zoológico de Varela nos mandaron a la mafia de Defensa y Justicia, que justamente el equipo de fútbol de Florencio Varela, el dueño del zoológico, digamos como que mantiene esa patota del club de Florencio Varela, y los mandó a la patota para que nos agarra piñas, lo cual obviamente está todo grabado, y si lo buscan, hay un video en YouTube que dice represión en zoológico de Florencio Varela, en el zoo de Florencio Varela, y ahí te muestra todo. Les puedo asegurar que van a ver como nosotros estamos pacíficamente en la puerta del zoológico, nada, manifestando obviamente, diciendo que adentro hay animales que se están muriendo, diciendo que el cautiverio, o sea, no es legal, y todo lo que hace el zoológico, bueno, como decía anteriormente, nos mandaron a la patota de Defensa y Justicia para que nos pegue, y eso hicieron, pegarnos. Lamentablemente no llama la atención. No, pero esto obvio. Es una práctica que... Totalmente, la policía obviamente se borró, a ver, lo hice primero que hice fue parar el móvil, pum, y encima se quedó en la esquina mirando cómo nos pegaban. No, pero bueno. Como digo, la lucha está afuera, más allá de las cosas que pueda haber. Nosotros somos una radio de activistas, obviamente que todos tenemos nuestras cosas para hacer, siempre hay problemas. Cuando los chicos, por ejemplo, el programa pasado, nuestro conductor estaba de viaje en Uruguay, donde está haciendo resistencia en el zoológico de Uruguay. Nuestra operadora estaba en el acampe de Monsanto y yo estaba conduciendo acá con otras activistas más. Y te hago una pregunta siguiendo un poco lo que vos comentabas, como sí. forzándolo un poco, si alguien te dice, bueno, la lucha está en la calle, ¿qué haces en un estudio de radio? ¿Vos qué les dirías? O sea, ¿cuál es el aporte que se puede hacer desde un programa de radio como el que hacen ustedes a estas luchas que comentas? Desde un programa de radio se puede hacer un montón de lucha. Es más, yo siempre hablo con la gente activista que se tienen esa, que digamos, vos haces esto, yo hago el otro, que lo que pasan en todo tipo de lucha, ¿sí? Yo creo que es los medios de comunicación son la clave perfecta para que la gente entienda y sepa lo que es el veganismo, lo que es la liberación total, que se termine la esclavitud y demás. Obviamente que los medios de comunicación son la clave. A ver, la gente está escuchando la radio, de repente le mandas una columna de veganismo, la gente dice, ¿qué es el veganismo? Le explicás, se entera de las distintas manifestaciones o, por ejemplo, degustaciones de veganismo, charlas, y van. Y ahí está, esa es la conexión en la cual una persona que no sabía nada del tema se entera, se acerca, se informa y luego empieza a luchar con vos. Yo, como siempre decimos, pero siempre, no necesito que me vengan a decir, por ejemplo, la verdad estamos orgullosos por tu lucha. Yo no quiero que nadie esté orgulloso de mí, yo quiero que vos luches conmigo. Desde cualquier medio. Hacer radio ya de por sí es increíble porque nos sirve un montón. Nos sirve un montón y además no solamente nos sirve un montón para difundir y para ayudar a un montón de humanos y no humanos, sino que además nos sirve un montón como catarsis. O sea, es como que acá venimos a sacar un montón de cosas que teníamos adentro y muchas veces no las podemos decir, que a veces, como dije antes, son cosas felices y a veces son cosas que duelen, pero siempre lo sacamos para luchar, no lo sacamos para victimizar. Aparte está bueno el programa porque no trata solo de veganismo, sino que, como decías antes, es liberación total, ¿no? Y para mí una de las sesiones que más me gustan es el tema de hágalo usted mismo. Ah, claro. El tema de tratar de liberarse también del consumismo, ¿no? Y poder hacer las cosas. Y bueno, hazlo tú mismo salió de eso, ¿no? De, bueno, a ver, nosotros intentamos y somos lo menos consumistas posibles. La cuestión es que la gente piensa que todo lo tiene que comprar en el supermercado y además que todo es Monsanto en el supermercado. Además de eso, es que encima te cuesta el triple de si lo haces en tu casa. El otro día, hablando en una radio, comenté de cómo hacer mermelada casera. Y yo decía que vos le pones 30 minutos, haces tres o cuatro frascos de vidrio de mermelada y eso dura durante 1 o 2 meses. Y vos eso lo haces con nada. Como mucho podés gastar 15 pesos, ponele, y 15 pesos sale un frasco que te va a durar un mes, y encima con conservantes, y encima no te nutre, y encima es de mentira. Pues ni siquiera tiene nada, o sea, está totalmente, es totalmente sus sustancias que no te aportan en nada. Entonces vos sabés que le pusiste, vos le das el gusto que vos querés, y encima fueron con tus manos, y encima le salió más barato. ¿Qué más querés? Son 30 minutos que le dedicás a eso nada más. Por eso en Hazlo Tú Mismo explicamos eso. O por ejemplo, la otra vez explicamos cómo hacer plastilina para los nenes. Nosotros además tenemos un comedor en Jawell donde aportamos. En el comedor les hacemos que los chicos pinten, les damos apoyo escolar, le hacemos leche de almendras con chocolatada para que puedan tomar la merienda. A veces vamos a cocinar pizzas vegan y demás. Y bueno, también a eso les enseñamos a hacer plastilinas. Va, jugamos con ellos con las plastilinas, les enseñamos a las madres en realidad cómo hacer las plastilinas. Por eso, como decía recién José, es como que también la liberación total pasa por ahí. ¿Cómo quiero pedir liberación si no es total? O sea, por ejemplo, dentro del McDonald's, donde están esclavizados un montón de animales porque mueren por segundo millones, hay gente esclavizada que le pagan 2 pesos con 50 y es lo único que puede conseguir. Entonces ahí hay los dos tipos de esclavitud, humana y no humana. Entonces eso es a lo que voy. Y aunque no se den cuenta, los que van a comprar ahí también son esclavos. Totalmente, son esclavos del consumismo. Y son esclavos también de lo que te vende, ¿no? Sí, aportás con la compra, aportás los 30 centavos para la fundación. Dale, por favor. Estás cagado en guita, los 30 centavos, ¿de qué me estás hablando? ¿Entendés? Entonces estamos totalmente... Eso es para evadir impuestos, aparte. Oh, y además estamos totalmente en contra del consumismo, estamos totalmente en contra del sistema, de las grandes industrias, de eso, ¿no? Del mundial, por ejemplo. A ver, la gente no tiene ni para comer y se compra los plasmas de Garbarino para mirar el mundial. Y yo digo, por favor, a ver, hablamos los ojos. Detrás de esto había un montón de gente que estaba muriendo. La gente sabía que había gente en Brasil que estaba muriendo. Y sin embargo, estaba, dale, qué sé yo. Estaban había un montón de problemas y había un montón de gente, o sea, afectada por este mundial y por todos los mundiales, porque en todos los mundiales pasa. Sin embargo, la gente sigue consumiendo eso y yo a veces no entiendo, o sea, hasta qué punto que tengo, a veces decimos con los chicos, ¿qué más tengo que hacer para que abran un poco más los ojos? Y por eso intentamos de arrancar de todos los medios. Cuando es por radio, es por radio. Cuando es por un activismo de forma directa, es un activismo de forma directa, por ejemplo, en la puerta de un zoológico. ¿Cuál es una degustación? Por ejemplo, de paso tiro el chivo, el domingo hacemos una degustación en Parque Centenario. Gratuita, obvio, la gente va, degusta lo que es comida vegan. Además le vamos a dar panfletitos donde puedan leer, donde informarse, qué video pueden ver, un documental que es uno de los mejores, se llama Terrícolas, que si quieren búsquenlo en YouTube, donde te muestra todo, porque en realidad te muestra cómo afecta la industria ganadera en la ecología, cómo afecta en la economía, cómo afecta en todo, en el consumismo. Obviamente que, a ver, no sé si sabían, pero si no sabían se los voy a decir ahora, la carne tiene adictivos que se los ponen extra y un montón de cosas que le ponen extra, además de todo el cáncer que te da en todo el cuerpo, esos adictivos que tiene, por eso la gente no puede o le cuesta el triple dejar la carne. O sea, porque es adictiva, tiene adictivos, así como el queso o la leche, por ejemplo. ¿Sí? La leche, por ejemplo, de vaca, también, a lo mismo que voy, tiene adictivos y le agregan supuestamente cosas de calcio, porque en realidad la leche es descalcificante. O sea, tomar leche de vaca te descalcifica, no te da calcio. Porque esa leche no es para vos. No estuve diciendo, es diseñada para un ternero. Vos tomás leche humana, no humana, no existe lo, no es lo mismo lo que necesitas vos que lo que necesita un ternero, además de que la leche le pertenece al ternero y no al humano, ¿no? Obviamente. Bueno, eso, volviendo a lo del IMPA, perdón porque me fui. Volviendo a lo del IMPA, nada, cuando nos dijeron hacer una radio acá nos pusimos muy felices porque... Yo no te creía cuando dijiste que te gustaba hablar y eso. No, pasa que... ¿Te estás convenciendo? Sí, me estoy empezando a convencer. Te metes en un tema y es como que escarbas hasta lo más profundo. Volviendo al Olimpa, que nos encanta estar acá porque justamente estar acá, o sea, haciendo radio exactamente acá en Radio Semilla, primero y principal, que para nosotros es de la mejor radio, no hay que decirlo, para nosotros. Y el nombre les queda bárbaro. Claro, sí, además, que nos quedó pintado. No, obviamente que no. Es de la semilla verdadera, totalmente. Y estar en el IMPA es un lugar hermoso. Además, cada persona que viene, por ejemplo, nosotros tenemos artistas en vivo los viernes. Cada persona que dice, no, porque el IMPA tiene una historia hermosa. Acá yo vine a una fiesta, acá yo vine acá. Todo el mundo pisó el IMPA, todo el mundo le gusta, todo el mundo está enamorado de esta edificación. Y nosotros somos uno de todos esos mundos. Nos encanta hacer radio, nos encanta compartir el programa. A mí me encanta estar acá, por ejemplo, hablando. Y si no estaría hablando del programa, estaría hablando de otra cosa, también me gustaría, porque me gusta hacer radio. Y obviamente nos gusta aportar a Radio Semilla. Por eso cuando entramos, lo primero que dijimos fue, que me acuerdo, la primera vez que entramos a presentar nuestro programa, fue que lo que necesitaban íbamos a ayudar y que veníamos para ayudar. No veníamos porque queríamos hacer nuestro programa. ¿No está nuestro programa? Ok, sí, nuestro programa está, pero nuestro programa es de todos, no es nuestro. Y eso creo que es la construcción de algo cuando es con todos. Que todo sea de todos y que nada sea mío, ni tuyo, ni de nadie. Eso es a lo que se basa nuestro programa, ¿no? Es un programa bastante de hermandad también. Nos encanta que nos vengan a visitar, nos encanta que nos apoyen, que nos ayuden. Y nos encanta ayudar. Por eso siempre pedimos que si tienen un problema, no sé, qué sé yo, algún comedor o un refugio o lo que sea que necesite ayuda, que nos ayuden a nosotros, porque si tenemos la oportunidad nosotros y el universo nos puso acá para poder hacer radio y sobre liberación total, qué mejor que explotarlo al máximo y poder difundir todo y ayudar a toda la gente que podamos. Esa es la idea del programa. Muy bien. Así que agradecemos el espacio y obviamente va a seguir viniendo. Me gustó la idea, hace, no sé, dos frases, para todo es todo. Me encanta esa idea. Para todo es todo, totalmente. Para todos es todo para mí. Así que nada, eso. A concientizarse, gente. A pensar que uno no nació en la vida para uno mismo, ¿no? Por favor, piensen en eso. Yo no nací para mí. O sea, si yo soy feliz, somos todos felices. No. Yo nací para estar feliz conmigo misma, pero además para hacer feliz a otra gente y ayudar a otra gente. Eso siempre ténganlo en la cabeza, porque si no, yo creo que si uno no vino a la vida para luchar, no sé para qué vino. Eso es lo único que tengo para decir. Agradezco el espacio para poder hablar del programa. Una frase atrás de otra nos estás dejando. Soy una poeta. Vamos a editar todo, Fampi. Y la próxima artística. Los separadores van a ser toda la voz de Fampi. Muy bien. Dale, buena. Bueno. Estamos llegando al... Llegamos al final. Al final del programa. Sí. Así se llega al final, ¿viste? De tanto que habló. De tanto que habló Fampi, llegamos al final. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo a ambas por haber participado. El próximo programa voy a venir a hablar de otras cosas. Voy a ayudarlos a conducir, más que a venir a hablar de mi... Claro, más allá. Genial. De venir a hablar de mi... La negra habla y habla, pero... Pero Juanpi la superó. Juanpi la superó. Soy la semillita de la negra. Muy bien. Muy buena. Muy buena. Bueno... Será hasta el próximo miércoles. Agradecemos a toda la gente que escuchó. Sí, hoy un montón de semilleros y semilleras conectados ahí a través de Facebook, por lo menos. La negra garpa, esa sí. Pero sí, cuando dijimos que venía la negra, ¿sabes qué? Hay un club de fan abajo. Yo no podía entrar. Picos de rating. No, esos que están abajo son los de defensa que te vienen a Ahí venía la mano, ¿sabes? Que yo dije, no sé si tía el nombre, porque me voy a venir a buscar acá a la puerta. Bueno, por las razones que sea. Hay gente abajo, así que vamos a festejar. Bueno, vamos a festejar abajo. Saludos también, a ver, todos los que estuvieron ahí escuchando. A Rama mandó saludos. Besos. Gracias, que se escucha besos. Hermoso. Qué lindo que habla. Rama tiene que ir juntando música para chicos y chicas para el Día del Niño. Bueno, festejo. Bárbaro, quedás así avisado. Así que Rama, que estás acá, claro. Rama, ahora que estás acá escuchando, te queremos decir que empieces a buscar desde ahora, ¿no? Es el nuevo cargo que tenés. Un beso a Toti también, que estuvo escuchando el programa. Y bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Sí, pero como siempre, saben que mañana... ya hay un nuevo programa en Radio Semilla para escuchar. Así es. O dos. El viernes, Conciencia de Liberación Radio, acuérdense, de 5 a 19 horas. De... Saludos a Toti y Madre, que también está escuchando. Bueno. Saludos. Bueno, besos a todos y a todas. Besos. Chau. Abrazos. Chau. Un beso. Entonces ya no más.